resuélveme ese problema. Encuentro levantada con cara de una fiera. No hay nada en la cocina, me dice rezongando. Es hora para cena y se me va acostando. Recién hace 2 meses mi clavo me ha agarrado. Me ha vuelto medio loco, de celos me ha contado. Hay días que me pegan, lo saben las vecinas. Yo siento si pudiera sacármela de encima. Celos es mi mujer, hasta del aire que respiro. Los celos la consumen, todo el día me hace lío. Celos es mi mujer, hasta del aire que respiro. Los celos la consumen, todo el día me hace lío. ¡Venga! Saben las vecinas, Diosito, si pudiera sacármela de encima. Celos es mi mujer, hasta del aire que respiro. Los celos la consumen, todo el día me hace lío. Celos es mi mujer, hasta del aire que respiro. Los celos la consumen, todo el día me hace lío.